El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes. Un poco tratar de empezar a hacer un pequeño balance. Este programa que sale todos los martes de 19 a 20 por esta emisora, por FM Moreno, como ustedes ya saben, está realizado por La Bordó. La Bordó somos una agrupación docente de Moreno que tiene más de 15 años de existencia y que, si bien nació como una lista electoral, surgió para presentarse en las elecciones en el sindicato, en realidad hoy se propone salir un poco de la cuestión corporativa o sectorial de los docentes. En realidad queremos dejar de pensar solamente en lo sectorial, en lo salarial, en lo reivindicativo, y poder pensar, por un lado, en otras cuestiones vinculadas al tema de la educación, que van más allá de esta cuestión salarial o gremial, y, por otro lado, salir del ámbito solamente de la educación y pensar en la necesidad de juntarnos y de pensar junto con otras organizaciones sociales, políticas, en la conformación de un proyecto independiente de los trabajadores. Un proyecto independiente de los trabajadores que les permita pensar a los trabajadores en disputarle el poder a aquellos que siempre lo han ejercido, a los grupos dominantes, a la burguesía. De ahí el nombre de nuestro programa, Compañeros de Clase, haciendo alusión a la condición de trabajadores de la educación y a nuestra postura ideológica. A lo largo de estos programas que llevamos al aire, fuimos atendiendo a diferentes temas vinculados con conflictos laborales y sociales que se fueron produciendo en estas semanas. Hemos tratado de referenciar estas luchas en la historia del movimiento obrero y en la historia de los movimientos sociales, y tratando de no dejar de lado experiencias que se viven dentro de las escuelas, experiencias educativas colectivas que consideramos interesante difundir como otro tipo de prácticas sociales que aportan al mismo proceso de transformación. Nuestro afán es aportar elementos para la reflexión y para la discusión, para discutir cómo se construye ese proyecto del que hablábamos al principio, que para nosotros es un proyecto que está abierto y que tiene que ser construido por un colectivo que sea lo más amplio y representativo posible. Así como en nuestro trabajo cotidiano, la decisión pedagógica tomada es construir el conocimiento con nuestros estudiantes, aportándoles cuestionamientos para pensar juntos, estimulando la búsqueda de respuestas, a pensar nuevas preguntas, llamando a nuestros alumnos a que puedan buscar información, consultar otras fuentes, pensar otras soluciones a los problemas y a las situaciones que se les plantean, y nunca en forma aislada, siempre con otros. Nunca ubicándonos como docentes en el lugar del que sabe desde la soberbia, sí desde el que sabe cómo pensar la clase, pero no desde el dueño del saber. Y el trabajo del docente en este sentido no es transmitir saberes ya establecidos, es poder generar las condiciones para que puedan construirse los conocimientos. De la misma manera pensamos este programa. Tratamos de que este programa sea el producto de muchas cabezas pensando juntas. Y por ello también cada editorial la discutimos, la hacemos circular por mail, y siempre pensamos en que, más allá de algunas pequeñas certezas que podamos tener, siempre aparezca alguna duda, alguna pregunta, algo que nos permita profundizar el debate, pensar en ampliar la mirada. También tratamos en cada bloque del programa de traer a distintos protagonistas que vengan y nos cuenten desde su lugar, desde su mirada, cómo les va y qué cosas les van pasando en ese sector. O también pensar en alguien que nos pueda aportar algún conocimiento más teórico, más general, para poder repensar esas situaciones particulares o generales en las que vamos navegando día a día con este programa. También pensamos que es importante pensar, y por eso el rincón escolar al que le damos tanta importancia, pensar cómo algunos compañeros pudieron juntarse y llevar adelante una experiencia colectiva dentro de la escuela. Una experiencia colectiva que puede ser dentro de la misma escuela o entre algunos compañeros de distintas escuelas. Pensar lo colectivo no como adentro solamente de la escuela, sino pensar lo colectivo también más amplio. Entonces, la idea es, queremos plantearnos algunas preguntas, aportar datos, traer información y poder ir construyendo juntos las respuestas a partir de la reflexión y de todas las discusiones que puedan aparecer. Del programa anterior, que nos visitaron trabajadores de Craft Terrabusi, de Subterráneos y de delegados de la línea Sarmiento, nos quedan, como siempre, algunos interrogantes. En principio, ¿cómo influye la forma de organización de los trabajadores en la toma de decisiones y, en definitiva, en la resolución de los conflictos? ¿Qué aportes pueden hacer desde las experiencias organizativas llevadas adelante en cada conflicto al proyecto más general de los trabajadores? ¿Qué generalizaciones se pueden obtener a partir del análisis particular del desarrollo de la lucha de cada sector? Hoy esperamos seguir aportando más datos a partir de referentes de organizaciones sociales que nos visitan y queremos seguir discutiendo y seguir aprendiendo, porque entendemos que esto se construye entre todos. Porque otro mundo es posible y está en esta. Bienvenidos a Compañeros de Clase. Compañeros de Clase. Un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas tardes, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, che, un día raro hoy. Un más feriado. Relajado. Sí, sí, lindo, ¿no? Sí. Bueno, un feriado hoy, ¿sí? Día de Virgen. Día de Virgen, un saludo a todas las vírgenes. Bueno, vamos a hacer cosas que no hacemos en otros programas. Por ejemplo, vamos a decir hoy, acá nombrar a todos los que participan de este programa, ¿sí? Cosa sí. Que debemos. Sí. En principio, digo, participan en lo que son las reuniones habituales de la agrupación, todos opinan, evalúan, qué sé yo, pero hay un grupete que es el que está poniéndole el cuerpo todo el tiempo, más allá de los dos o tres o cuatro que salimos al aire, hay algunos compañeros más que están y queremos claro. Aprovechar el día de hoy para mencionarlos. La comisión de radio, diríamos, ¿no? Sí. Bueno. En la conducción, entonces, vos serías el titular de la conducción, ¿no? Sí. Marcelo Rudi, Marcelo que Rudi. Ahora es un docente de Moreno, bueno, y que ahora está con una función diferente, este inspector. Sí. Estoy trabajando como inspector en San Miguel, todavía tengo algunas horas que posiblemente el año que viene retome acá en Moreno, vamos a ver qué pasa. Bueno, la otra conductora que anda con un problemita personal es Celia Papa, ella es directora de dos escuelas de la media... De la SB 22, de la secundaria 22 y de la primaria 11. Así es. Después Santiago estamos... Álvarez, que es el reemplazo habitual de alguno de los dos que falte, que es... Dale, yo soy director de la EPB número 71. En Catonas. Trabajé tantos años, años en la 11, claro. Trabajé tantos años en la 11 que me sale la 11 cuando digo. Bueno, la otra que conduce a veces, una compañera acá que es parte también de esta radio, que tiene otros programas, es Cecilia D'Amico. Cecilia D'Amico, que ella es preceptora del Mariano. Ajá. ¿Sí? Así es. Bueno, en la parte de informaciones lo tenemos a Martín Kurosawa, o mejor dicho, Kurosawa, Kotsuara. Le decimos Kurosawa porque nunca nos sale el apellido. Kotsuara, Martín Kotsuara es... a es trabajador social en el gabinete de un jardín, no me acuerdo qué jardín. 943. 943. Sí. Y Alejandro Ami, toda una institución de Moreno, el... director de la secundaria del Mariano. Exactamente si el cargo es director, vicedirector, sí, no bueno, sé, pero es el que está con la secundaria del Mariano. Un prócer acá de Moreno. Y en la producción, sí, organizando todo, la que nos reta, nos marca los tiempos y que está, la verdad que es una ayuda bárbara porque sin ella el programa este no podría salir al aire. Sonia Sichero. Sonia Sichero, que fue hasta hace poquito directora de la Escuela 11. Se jubiló como directora, pero sigue trabajando como profesora, sí, en la SB 41, ajá, allá por Lomas de Mariló, ya casi cayéndose del mapa de Moreno. Profesora de matemáticas. Nunca apareció al aire porque no le gusta cómo suena su voz al aire, dice, no sé, bueno, pero ya la vamos alguna a vez ¿sí? la vamos a convencer de que hable. Bueno, bueno, listo. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos a una compañera que viene del Frente de Organizaciones en Lucha. Uh-huh. Sí, y estaba también invitada a otro, de otro frente, vamos a ver si vienen. Si vienen o no, estamos en duda de si van a poder estar. Y tenemos otra compañera de la Bordeaux que nos va a contar una experiencia. Con el grado de aceleración. Sí, uh-huh. La señora Mónica Carbone, para el rincón escolar. Bueno. ¿Vamos a los teléfonos? Vamos. Los que nos quieran llamar es el 466-6559 o mensaje de textos al 15-6154-0359. 15-6154-0359. Y el mail es cumpasdeclase@fbmoreno.com.ar. Bueno, vamos a un tema musical. Días y Flores de Silvio Rodríguez. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino. La rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia hijo zapato de tierra. La rabia, dame o te amo. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Bueno, seguimos entonces, estamos con la compañera Laura, que es una representante de la Federación, del Frente de Organizaciones en Lucha. Habíamos invitado también a gente del FOB, que es Frente Frente de Organizaciones de Base. De base, bien, y que no han venido, no tenemos noticias. No tenemos noticias, por ahí no pudieron llegar, no sabemos. Bueno, vamos a la entrevista. Sí, la idea era charlar un poco acerca de este nuevo programa del gobierno en relación a las cooperativas de trabajo solidario, creo que se llaman, o trabajo comunitario. El programa Argentina Trabaja. Ajá. ¿Y en qué consiste este programa? Hola, buenas tardes, primero. Sí, ¿qué tal, Laura? Este programa, en realidad, nadie sabe muy bien en qué consiste todavía. Es algo que salió bastante, un anuncio con bombos y platillos a mediados de año, en el clima de cómo fue aumentando de vuelta la desocupación, el tema de la pobreza. Y fue un anuncio que creó muchas expectativas en los compañeros, en los vecinos, en la gente en general, que la verdad que sí, hace año y medio, 2 años que nosotros estamos viendo que otra vez está empezando a sentirse mucho la falta de trabajo. Y bueno, eso, creemos nosotros que surge como algo, como una medida más, como un anuncio más de tantos de los que ha hecho el gobierno, en principio para frenar un poco el clima, ¿no? Y dar respuesta, por lo menos en discursiva, a todos los problemas que estamos teniendo, a la falta de trabajo. En realidad, te digo, de los 100.000 puestos de trabajo que había anunciados, hasta ahora no llega a 30.000 las personas que han podido inscribirse en el programa. El programa no llegó al resto de las provincias, se hizo solo en Buenos Aires. Y ¿en provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, no se ha extendido al resto del país. El primer lugar donde se había empezado a extender en estos días fue en Tucumán, pero bueno, pasó lo mismo que pasó acá también, que la inscripción pudo ser solo por parte de los punteros políticos. Ahora, la idea era que se organizaran grupos de trabajadores desocupados y pudieran armar una especie de cooperativa y acordar ciertos trabajos con el intendente, de pavimentación, de... Sí, básicamente la estructura de las cooperativas serían obras públicas, de no muchos recursos, digamos, obras públicas sencillas. Las cooperativas están formadas por 60 personas, son 4 cuadrillas, cada cuadrilla tiene un coordinador y... Y sí, no está pensada como para que las organizaciones sociales o los vecinos se vayan y se inscriban y se organicen y se formen cooperativas de vecinos. Está pensada para que bajo el disfraz de cooperativa se le dé recursos, digamos, a los punteros políticos y es eso, básicamente, ¿no? Nosotros estamos reclamando contra eso. O sea, en principio la inscripción ahora se está haciendo a través de los punteros. O sea, esto que las señoras gordas pueden comentar en su casa sin tomar seriamente lo que es el problema de la desocupación y la necesidad de trabajo de los compañeros, podría decir, ves que siempre pasa lo mismo, es para financiar a los punteros. ¿Y eso, algo de eso está pasando? Sí, todo de eso está pasando. Nosotros, como vecinos sueltos y como... O sea, la experiencia que nosotros nos pasó es como vecinos que fueron a inscribirse cuando se enteraron que había operativos que prácticamente fueron secretos porque no se publicaron, como se tenían que haber publicado. Nos encontramos que se hacían en lugares que estaban vallados, que no nos dejaban entrar, que ya venían grupos de personas que se preconocían o venían armados, digamos. En muchos lugares hasta se veía que bajaban del colectivo y entraban con una persona que los iba llevando. Y bueno, cuando un vecino normal, suelto, se quiere anotar, le dicen que no, que todavía no se puede, que tiene que acercarse a las organizaciones, claro, del bar. Y bueno, y cuando nosotros quisimos también inscribirnos en muchos lugares, que fuimos con cooperativas armadas y todo, porque tenemos experiencia en cooperativas autogestionadas de hace muchos años, muchas de las organizaciones que estamos luchando, y con una con, digamos, una gestión exitosa, podemos decirle, dentro de lo precario y de los obstáculos que nos pone el Estado todo el tiempo, no nos quisieron aceptar, digamos, todo el tiempo es... Te hago una preguntita, Laura, a ver. Sí. ¿Vos sos, pudiste ser parte de este programa, o tu grupo es parte de este programa, o todavía no? Nosotros estamos luchando ya hace más de 2 meses. Primero fuimos a donde teníamos que ir, quisimos ir a inscribirnos, no nos dejaron. Fuimos al ministerio y dijimos que nosotros queremos ser parte, que sentimos que esto es una discriminación. Nosotros venimos luchando hace 10 años por trabajo. Uh-huh. O sea, nos parece bárbaro, ¿no? Que se creen los puestos de trabajo. Pero queremos que se creen de verdad, que existan y que sean de manejo democrático, que cualquiera pueda acceder a ese programa. Bien. Y no solamente... A ver, déjame entenderlo. Uh-huh. Entonces, ustedes tienen una cooperativa, ¿sí? Sí. Y ese aparato van y lo ponen, digamos, como... Quieren como, inscribirse como... ¿sí? Como ya que ya están formados como cooperativas y ya están dispuestos a trabajar, digamos que están un paso adelantado inclusive, y no les dan esa... Sí, igual de todas maneras, para ingresar a este programa hay que crear cooperativas nuevas. Ajá. No se pueden ir con las ya existentes. Lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos experiencia. Claro. Sí. Bueno, y así trabajo. Todavía no se pudieron anotar. En muchos lugares no, en otros sí. Digamos, ajá. En algunos lugares sí, en otros no. No la cantidad que nosotros necesitamos. Claro. Nos están dando como un cuentagotas. Sí, decías de 30.000 planes, ¿no? Sí. De esos 30.000, ¿tenés alguna idea de cuántos sí son de movimientos sociales auténticos, digamos? No, nada. O sea, nosotros con mucha lucha recién que vamos inscribiendo 2.000 compañeros, claro. Algo así, un poco más de 2.000. Claro. Así que no. Bueno, y... Sí, Marta. A ver, la pregunta es, ¿estos puestos de trabajo tienen una remuneración bastante más alta de lo que son los planes que se venían trabajando? Sí. Esto. Y los punteros vienen haciendo un manejo muy clientelístico. ¿Cómo se podría hacer o cómo debería ser la organización para que no se armen cooperativas de tipo clientelístico? Me imagino que aparte no solo los punteros del PJ deben ser, debe haber de otros lados también en esto. Sí, nosotros proponemos... Como funcionan ya todas nuestras organizaciones, es que las decisiones se toman de forma asamblearia, que en los barrios donde se vaya a hacer la obra se hagan asambleas con los vecinos y que los vecinos decidan cuáles son las obras que hacen falta, hacer participar al resto de la comunidad, ¿no? Y hacer que esto sea realmente, además de algo bueno para el que está trabajando, digamos, que dejó de ser desocupado y está trabajando y está cobrando un sueldo. Además de eso, poder también hacer un servicio social en el barrio, o sea, que realmente todos veamos que esto nos sirve. Bueno, los pasos que están entonces siguiendo, ¿están organizando alguna manifestación? Sí, nosotros, bueno, ya que te comentaba, hace 2 meses que venimos y bueno, el 20 de septiembre cortamos los accesos y hace poquito estuvimos 2 días acampando la 9 de julio. Y con esto, y marchas en algunos lugares, porque algunos municipios son mucho más duros que otros, digamos. Uh-huh. Más allá de lo que el gobierno nacional a veces diga, bueno, vamos a dejarle que formen cooperativas, que inscriban compañeros. En algunos municipios, no, es imposible. Uh-huh. Digamos, Quilmes, Merlo, Esteban Echeverría, son lugares donde no se puede hablar de formar cooperativas que no sean de los punteros. Uh-huh. Ni siquiera mínimas, así que de 100 ni nada. Ajá. No, ¿y Moreno? Nunca. En Moreno hace poquito pudimos hacer un operativo y inscribimos, sí, varias cooperativas. No, la verdad no todas las que necesitamos, pero algo se pudo. Se avanzó un poco. Se pudo avanzar. Bueno. A ver, ¿los sueldos, las remuneraciones de todos los que forman la cooperativa es la misma o hay alguno que tenga algún sueldo mayor? Esa es otra trampa, ¿no? Cuando hablamos de lo discursivo y todo esto, cuando hizo el anuncio la presidenta decía la forma cooperativa, los valores cooperativos que se están promoviendo, con todo, digamos, más allá de la fuente de trabajo, decían que la forma cooperativa además tenía un plus porque los valores cooperativos y todo esto... Cuando vemos en los papeles, la cooperativa es una cuestión formal nada más, ilegal, y después de cooperativa no hay nada, porque las cuadrillas de trabajo, como las llaman, digamos, reproducen la lógica del trabajo municipal donde hay un capataz que cobra el doble que el resto, que seguramente no va a hacer nada y está solo ahí para controlar a los otros, para que hagan algo, para, digamos, y que ese es el puesto que le dan al puntero, y cobra 2.400, mientras que el resto de los trabajadores de la cuadrilla cobran 1.200. Ajá. El doble. El doble. Claro. Bueno, nosotros no entendemos que eso sea válido, nos parece que eso no es trabajo cooperativo, por eso tenemos propuestas de trabajo al interior de nuestras cooperativas, que es que ese plus, digamos, de 1.200 pesos más se redistribuya entre todos los compañeros. Ajá. Bueno, nos quedan pendientes un montón de temas, sí, que podríamos seguir desarrollando. Quisiéramos charlarlos también con otros compañeros. No sé, Laura, si querés agregar algo más. No, nada más. Les agradezco el espacio. Bueno, desde ya que los micrófonos son de ustedes también, ¿sí? Están al servicio de su organización. Y bueno, les deseamos, ¿no? Estamos, digamos, con su lucha también, ¿no? Que es la nuestra. Sí, sí. Esperemos que se puedan concretar cooperativas no clientelísticas y que realmente se pueda generar trabajo genuino para los compañeros que lo están necesitando. Sí, sí. Por el bien de todos, por el bien de los compañeros que estamos necesitando trabajo y por el bien de los vecinos que también necesitan que se hagan obra en los barrios, porque los barrios están muy abandonados y la verdad que solo podemos garantizar que las obras se hagan y que la plata se destine a la obra que tiene que hacerse con la participación de todos. Sí, sí. Y también para el bien de la organización, ¿no? Que va creciendo a partir, ¿sí?, de esto, de discutir todo este tipo de cosas, que me parece que es la forma que, como decías en la editorial, ¿sí?, en la discusión de pensar nuevas formas de organización. Pensar nuevas formas de organización. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias. Chao, hasta luego. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. ¿Escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y Seguimos entonces, estamos ahora con el rincón escolar. Como bien anticipaba la cortina. ¿Reiteramos los teléfonos? Sí. Si querés llamar al 466-6559. 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y si querés comunicarte por correo electrónico, hacelo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, antes de presentar a la visita de hoy del Rincón Escolar, quería decir que también nos olvidamos de nombrar antes a otro compañero que está en el tema de la producción, que es Maxi Seinfeld, que es profesor de historia de muchas escuelas, entre ellas la SB5, la Media 2, la Técnica 1, bueno, anda por todos lados el tipo, y por andar por todos lados no puede llegar a radio en este horario, pero es uno de los que trabaja también en la producción. Bueno, no queríamos dejar de nombrarlo. Y estamos con la compañera Mónica Carbone. ¿Cómo estás, Mónica? Tenés que hablar cerca del micrófono, Mónica. Ahí estamos. Hablale de frente al micrófono. Bueno, con Mónica, bueno, es una compañera de agrupación y tenemos, desde hace rato, la tenemos comprometida a venir a contar algo sobre temas pedagógicos y se nos ocurrió, bueno, que dentro de todas las cosas que hace nos podría contar esta experiencia que fue el grado acelerador, ¿sí? Y el tema, bueno, más que nada de lectoescritura y cómo se trabaja lectoescritura en un grado acelerador. Bueno, Mónica, contanos primero, ¿cómo es la experiencia de grado acelerador? Rara. Ajá. Primero rara. Primero quiero decir que soy maestra de grado. Ah, bueno. Simple maestra de grado, doble turno como muchos. Y me convocaron desde Inspección de Psicología para trabajar desde en la asistencia técnica de los grados aceleradores. Así que, bueno, con eso tuvimos todo un trabajo de organización y de selección de escuelas. Y el trabajo de grado acelerador, como lo había pensado provincia, era un trabajo muy pautado, con una propuesta pedagógica que ya estaba establecida, con material que ya estaba establecido, y lo que sí había que hacer era la selección de los docentes que iban a estar a cargo, porque tenían que tener ciertas características muy particulares. Ajá. Ya conociéndote, digamos, no hicieron nada de eso. No, sí, se hizo mucho, sí. Mucho de eso, pero de otra manera. Ajá, bien. En principio, para aquellos que estén escuchando la radio y que no son docentes, grado acelerador, estamos hablando de un grado para chicos que tienen más edad de la que tienen que tener para el grado en el que están, sí. Porque o repitieron o dejaron de estudiar y retomaron lo que fuera. Y lo que busca este grado acelerador es que puedan avanzar más de un grado por año. Sí, la idea, el proyecto como lo pensó provincia, estaba pensado para chicos de tercer grado que no estaban alfabetizados y que estaban excedidos en edad. Que no tuvieran características de alumnos derivables, o sea, que no fuesen para escuela especial. O sea, ahí sacabas uno de los pilares de que los chicos no aprenden porque son para derivar. O sea, sacando esto, todos los chicos que estaban en aceleración tenían las posibilidades de aprender si estaban dadas las características, ¿no? De que la maestra tenía que tener una dedicación muy particular, las 4 horas se dividían entre 2 materias que eran las fundamentales, que eran lengua y matemática. Era para alumnos de tercero, excedidos en 2 o más años, y se aceleraban a 5. Algunos ya terminaron la primaria en el primer tramo nomás, porque no tenían ningún problema pedagógico. Lo que tenían era un problema de tiempos, de laburo familiar, había una serie de características bastante particulares. Bueno, contanos cómo se trabajó entonces. Bueno, se organizaron grupos chicos, se seleccionaron los alumnos entre los más grandes de las instituciones que entraron. Entraron la Escuela 80, la 70, y tenía matrícula de la 71, de la 19, de la 36, la 55 también entró en el proyecto. La 62 de Cuartel Quinto, y bueno, cada una de las escuelas sede tomaba matrícula de las escuelas cercanas. Así que a cargo de ellos estaba una maestra aceleradora, que era la encargada de poner en marcha todo lo pedagógico, que estaba muy pautado en un cuadernillo, con la asistencia mía y la de otras 2 chicas. Asistente de la maestra sería. Yo era la asistente, era la encargada de monitorear lo pedagógico y era la comunicación entre la maestra aceleradora y los equipos de orientación. Y además la que se encargaba de mandar toda la información a La Plata y a las inspectoras. Ajá. Así que ahí era flexible, pero estaba bueno. ¿Esto en qué año empezó este proyecto? El proyecto parece que empezó bastante tiempo antes en Mercedes, era como la cuestión piloto. Y yo empecé en el 2006, 2007. Porque vos decías, digo, ya tiene que tener varios años, porque decías que hay chicos que ya terminaron la escuela primaria. Sí, el año pasado terminaron algunos séptimo y otros están en sexto, porque hubo dos tramos. El primer tramo empezó en el 96-97, en el 2006-2007, y después el otro fue el del año pasado, que terminaron en abril de este año. Fue el último grupo que terminó, porque se terminó el proyecto. Bien. Así. A ver, por ahí nos gustaría conocer, más allá de lo que mandaban en el cuadernillo y demás, ¿cómo se trabajaba, por ejemplo, la lengua? ¿Sí? La lengua, se trabajaba todo, o sea, yo lo que pensaba era que era muy parecido a lo que yo trabajaba en el aula. Uh-huh. Se trabajaba en base al constructivismo, así que todo surgía de los libros, del contexto. Se trabajaban muchos textos. Provincia, para estos proyectos, hizo una inversión que era rara. Mandaron bibliotecas para todos los grados aceleradores, así que ahí estaban todos los textos que se necesitaban, estaban ahí. Y se trabajaba todo a partir del texto literario e informativo. Ajá. Y a partir de eso salían, la cuestión era escribir, todo el tiempo se estaba escribiendo, leyendo, escribiendo permanentemente. Y en matemáticas se trabajaba mucho con matemática francesa y algunas cosas más modernosas. Que, todo basado en lo que es resolución de problemas. Resolución de problemas, pero además con todo el cúmulo de matemáticas, o sea, empezaban con numeración, con toda la numeración, o sea, ahí era una cosa muy ágil, no daba tiempo para laxar tiempos. Era todo muy, muy vertiginoso. Y como cada uno tenía su cuadernillo, cada uno iba a su ritmo. Por eso algunos podían acelerar antes y otros después. Uh-huh. A medida que podían resolver, se saltaba. O sea, uno podía ver en el cuadernillo si lo podía resolver bien, si esto ya lo había aprendido. Saltabas directamente a otro tema, no hacía falta que lo completara totalmente. Sino una vez que tenía adquirido el conocimiento, largabas al otro. Y eso había que monitorearlo, porque si no, no había manera. Y tenían que estar todos comprometidos. La maestra del grado también, y ese fue el punto más difícil. Ajá. ¿En qué sentido? Porque el grado acelerador, al funcionar en contraturno, los alumnos tenían su maestra de base. Los pibes de aceleración, en general, tenían una trayectoria de fracaso escolar reiterado y tenían serios problemas de reconocimiento en el grupo. Eran los que no aprendían, este no viene nunca, esta familia ya la conocemos. O sea, todos tenían una etiquetita. Claro. Y en el grado acelerador la dinámica es distinta. Ahí son todos iguales. Esas etiquetas quedaban, por lo menos se sacaban un poquito, se tapaban o no estaban tan presentes. Se sacaban y a veces había que pelearlas, ¿no? Para sacarlas a veces un poquito a la fuerza. Porque las maestras se negaban a veces a reconocer estos progresos en algunos alumnos. No todas, por suerte. Era muy complicado. La que por ahí se negaba más era la maestra del grado, no la maestra del grado acelerador. Claro. Ajá. No, la maestra del grado acelerador. Digamos, no por ahí hacía falta entonces darle otra vuelta más al tema del trabajo en equipo, ¿no? Quizá tenía que haber tenido más entrevistas. Sí, y más cuidado, que era lo que se había planteado al principio, que después, por estas cuestiones de las organizaciones de las direcciones, que cuando ponen a los maestros quieren preservar primero y los sextos para que después a la secundaria pasen con algunos contenidos más o menos, y en cuarto y quinto queda como más librado al azar. Uh-huh. Lo que se pedía desde el proyecto era que se tuviera muchísimo recaudo en qué maestros iban a tener cuarto y quinto para garantizar este trabajo en equipo. Y a veces no hay personal para poder articular. Sería una contradicción acelerar a un chico y que después en el grado al que va repite. Claro. Sí, pasó. ¿Pasó eso? Pasó, ¿hubo algunos casos? Sí, que pasó, porque no escribía en cursiva. Ajá. Porque, bueno, esas cosas del currículum oculto, que parece que hay algunas cosas que se tienen que saber y las otras como que pasaron al segundo plano. La cursiva fue todo un tema también. Me imagino todas las cosas que hay que cambiar, ¿no? A partir de cosas como esta. Y digo, ¿qué espacios tenemos para poder pensar, sí, colectivamente, y cambiarlo también? Esto es, me parece como que hay siempre el doble discurso. Por un lado te tiran esta, que está bueno, digamos, un proyecto como este, pero por otro lado, ¿qué espacio tenemos, digamos, en las escuelas como para repensar esto y apropiarnos de todo el conocimiento que nos dejan este tipo de cosas? Sí, sí, una de las cosas que me quedaron de todo esto es que está buenísimo el proyecto como proyecto, si te puede cambiar la cabeza en algunas cosas. Y creo que las escuelas tienen una deuda institucional con respecto a ciertos pibes y a ciertas cosas que se deberían hacer. Cualquier escuela está capacitada para hacer un cuadernillo propio, con las características propias. teniendo en cuenta las características también de la comunidad de los chicos. Sí. El ambiente alfabetizador no se crea con un abecedario nada más. Seguro. Se crea con un montón de situaciones. Seguro, seguro. Pero las posturas ideológicas muchas veces no tendrían que ser impuestas, digamos, ¿no? Tendrían como que ser discutidas y tendrían que ser realmente... Y esos espacios son los que a veces, ¿no? O a veces o casi siempre pasa que no tenemos esos espacios como para discutirlas y bueno, y que realmente, digamos, se pueda capitalizar los saberes que vamos aprendiendo, que vamos haciendo, ¿no? Produciendo. Sí, la sensación que dio en muchos casos es que al ser un proyecto de provincia era así impuesto, se ponía sobre la mesa y había que usarlo. Me parece que se le sacó poco provecho, porque había mucho para aprender y las escuelas podrían haber sacado mucho para poder adelantar a sus alumnos, porque de hecho está la resolución 1053 que te habilitas a pasar un pibe dos años en el mismo cuatrimestre y lo puedes hacer tranquilamente, y algunas escuelas la desempolvaron justamente porque salió por aceleración. Bueno, surgen a partir de un montón de temas, digo, cómo... Desde la escuela se puede tomar esto cuando en realidad la escuela reproduce el sistema por un lado y las condiciones de exclusión de algunos, y bueno, un montón de temas. ¿Cuánto hay de reproducción y cuánto hay de creación, ¿no? Claro, y cuáles son los espacios, digo, aparentemente el grado acelerador fue un espacio, una grieta por donde se pudo abrir una posibilidad para que algunos chicos pudieran salir de ese lugar de la etiqueta y pudieran avanzar en sus estudios. El tema es cómo se capitaliza esa experiencia por ahí para bueno, que no haya el estereotipo común que estamos acostumbrados en las escuelas, ¿no? Yo pienso que puede ser una posibilidad es tomar la alfabetización no como un acto de caridad, sino como una cuestión que hay que hacer y punto. Bueno, seguimos, bueno. Seguimos. Seguimos el otro. Ahora vamos a un recreo, vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar Esta tarde vi llover de Armando Manzanero por Pablo Milanés. Qué románticos. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul. Y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, vi cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos fuego. Seguimos entonces, es el momento de las noticias. Lo tenemos acá a Alejandro y a Martín. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo están todos? Bueno, tenemos muchas noticias hoy, así que, bueno, métanle pata. Bueno, Alejandro, empezá con las noticias internacionales. Bueno, en realidad las noticias internacionales que tenemos para hoy se reducen a la situación en América Latina, como es obvio. Sin embargo, un capítulo aparte merecen los análisis que más adelante haremos de las elecciones en Honduras, en Ecuador y en Chile. Pero dominan el panorama las situaciones electorales de Uruguay y de Bolivia. En ambos casos, los triunfadores, el Frente Amplio en el Uruguay, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, representan procesos nacional y populares distintos por su historia y contenido, pero iguales en lo que hace a la lucha por la liberación de dos pueblos, el oriental y el indígena boliviano. En realidad ambos están en un frente político con muchas fisuras, que tiene enfrente francamente enemigos como Colombia, centristas como Perú, pero que en realidad nuclea a la mayor cantidad de los países de América Latina. Y ese frente es, por fin, contra el imperialismo yanqui. En lo que hace el Uruguay, el Pepe Mujica, el reciente electo presidente, es el ejemplo de la abnegación, no solamente personal, sino de un grupo combatiente, el de los Tupamaros, cuyo recuerdo nos lleva a Raúl Sendic y a la famosa fuga del penal de Punta Carretas. Pero, evidentemente, nos ha preocupado y nos hace reflexionar en forma preocupante las últimas declaraciones públicas del compañero Mujica, cuando dice que en esa época, en la época en la que él era un militante tupamaro, soñaban con cambiar el mundo y que ahora, en realidad, se conforma con cambiar de vereda. Bueno, ese tipo de declaraciones evidentemente nos hace preocupar o por lo menos reflexionar en cómo cambia la gente o cómo puede llegar a cambiar. El Frente Amplio, como lo indica su nombre, es una organización que engloba a militantes de distintas extracciones políticas. Están unidos evidentemente por el antiimperialismo. En cuanto a Bolivia, Bolivia vive una situación revolucionaria, yo diría casi permanente, con altibajos, desde 1952. Las diferentes etapas que ha pasado a grandes rasgos, las podemos decir, es en primer lugar el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, una especie de peronismo a la izquierda, la dictadura militar posterior, que tiene varias etapas, el intento guerrillero del Che Guevara, que todos sabemos que desgraciadamente le costó la vida al comandante Guevara, la presencia de la derecha concentrada en los llamados estados blancos del sur, como el caso de Cochabamba, y bueno, en políticas reformistas, sin embargo, profundas y sostenidas del MAS y de Evo Morales, se abriga una esperanza, la misma esperanza que representa el pueblo venezolano, la esperanza de una vida mejor para el pueblo trabajador. En esa esperanza y en esa experiencia que tenemos, saludemos con alegría los triunfos obtenidos en las urnas y le decimos adelante, compañeros de clase. Bueno, sí, después de haber escuchado un poco las noticias internacionales y, como bien remarcó Alejandro, las últimas declaraciones del Pepe Mujica, más allá de todo eso, seguimos siendo optimistas y, aunque sea, esperamos que con este nuevo gobierno de Mujica, Uruguay se pase de alguna forma, ¿no?, al bloque antiimperialista, por decirlo así de alguna manera, ¿no?, a este bloque continental que hay con Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Se pase para ese lado y Uruguay deje el bloque al que pertenecía antes, y esperemos que así sea, de Chile, Colombia, Perú. Pero bueno, retomando algo de las noticias internacionales y pasando a las nacionales, en el marco de la reunión mundial que se llevó a cabo en Australia, que tenía como eje tratar de llegar a un acuerdo para regular la emisión de gases a nivel mundial, en repudio a esto, en Argentina el sábado 12 a las 12 de la tarde, o sea, a las 12 del mediodía, se concentrarán más de 2 docenas de organizaciones en la 9 de julio y Avenida de Mayo para marchar reclamando, entre muchísimas cosas, la soberanía alimentaria, en contra de la explotación de las minas a cielo abierto, todo un enorme, digamos, programa que tiene un fuerte perfil ambientalista, pero también un fuerte perfil político, porque entre las consignas se plantea el tema de la recuperación de los recursos naturales. Bueno, hay dos noticias que, aunque seguramente salen por todos los medios y hoy a la noche saldrán por los noticieros, no queríamos pasar sin comentarlas. Esta situación de que la familia Pomar apareció muerto hoy, a 40 kilómetros de Pergamino, después de cuántos días de estar desaparecidos. Y mirá, el tema está relacionado con la desaparición abrupta de esta familia. El tema también tiene que ver con, evidentemente, con la falta de idoneidad profesional, para llamarlo de alguna manera, de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no pudo encontrar en una recta un auto rojo y cuatro personas adentro. Evidentemente nos hace pensar, con bastante mala espina, que esta situación no es simplemente un accidente de tránsito. Sí. Por eso justamente no quería dejarla pasar, porque en realidad son muchos días de una familia desaparecida y que de la nada aparece al borde de la ruta. Pero bueno, y lo otro, para aquellas todas aquellas personas que reclaman mano dura, bueno, acá tenemos, acabó de morir Rubén, el chico que fue, después de una fuerte represión policial, en un recital de Viejas Locas, terminó internado y acabó de morir. Bueno, para los que piden mano dura, acá la tienen, un joven más, un pibe más de nuestro país, acaba de morir. Bueno, y terminando ya con las noticias, queremos decir y recordar que la semana pasada, cuando vinieron acá los compañeros del ferrocarril, comentaron sobre el juicio que mañana ellos van a tener que participar. En este marco queremos comentarle de que mañana los trabajadores del Sarmiento, y en relación a este juicio, empiezan una medida de lucha donde van a bloquear las boleterías. O sea que si usted, señor trabajador, mañana va a tomar el tren Sarmiento, bueno, no pagará boleto. Hasta la semana que viene con las noticias. Bueno, lo mismo, saludamos a los compañeros de clase y recordamos una pintada que hay cerca de la estación de Paso del Rey, se puede ver desde el tren, una pintada que dice: los jóvenes no son peligrosos, estamos en peligro. Y en realidad esa nos parece de un contenido político digno de que lo podemos comentar. Gracias, compañeros de clase. Hasta el día martes. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, y estamos cerrando bastante prolijamente el programa de hoy. Como ¿qué tal? Nunca, la verdad que yo lo que por ahí redondito. Me quedo con el tema de las noticias de este muchacho Rubén que falleció hoy. Estaba escuchando en la radio pública, Radio Nacional, bueno, que se comentaba sobre esto y se comentaba medio como diciendo que el compañero había muerto, y se lo relacionaba un poco con Cromañón, no sé, que los jóvenes hacen mucho lío y que por eso ahí necesitan que los cuiden y demás, y me parece que no habría que mezclarlos tantos. Una cosa fue Cromañón, una cosa puede ser la impericia y todo lo que pasa, la represión policial, y otra cosa es esto fácil. Esto fue un claro ejemplo de gatillo fácil, sí. O sea, hay un responsable acá absoluto, que es la policía. Sí. ¿Sí? Y es parte, sí, de este asesinato sistemático que se está haciendo de los jóvenes, en nuestro país. Por ahí esto. Sí, por ahí un poco más solapado, no tan evidente, así como en la dictadura, hoy pareciera que ser joven sigue siendo un delito, digamos. Sí, sí. Entonces, un pibe por día. Ya lo hablamos con María de Carmen Verdú, ¿te acordás? En algún otro programa. Sí, sí. Y bueno, y creo que bueno necesitamos esto, de desde cada lugar estar ahí en la lucha para que se aclare esto, ¿sí? Para que haya castigo a los culpables. Y bueno, no es dejarnos en ningún momento, ¿no? De sí, embarullar como nos quieren embarullar los medios. Sí. Que no nos enrosquen la víbora. Bueno. Nos vamos yendo. Hasta el martes que viene. Un abrazo grande para todos. Chao. Una radio comunitaria es una radio que plantea...